El nuevo Archie, ya que lo leíste. ¿Qué pasó? Pues, la verdad, siendo sinceros, fue el primer cómic de Archie que leí en mi vida. Nunca he leído Archie. O sea, oye, sí, creo que sí, acabo de acordar uno, pero muy vagamente el de Archie tiene. No, el de Torombolo tiene su hermanita. Ah, ese es un clásico, mucha gente se peleaba por él. Ese fue el único, pero hace mucho tiempo. Pero este Archie es. Es muy fresco. Esa es la palabra que lo define. Este Y nuevo Archie. este nuevo Archie supo capturar miradas, supo capturar su momento y lo está aprovechando. Pero lo está aprovechando de una manera muy inteligente. Sí, no, no, no lo sacaron así de vamos a hacer Coca-Cola si vaya por el mercado, no. O sea, tiene un trasfondo, esto no es nuevo. Tiene varias ediciones que lo avalan, porque desde hace unos años para acá es diferente. Para todos aquellos que no hayan ojeado Archie en los últimos años, hay cosas interesantes como por ejemplo el Afterlife. Un cuento de terror, un cuento diferente, donde ves cómo los personajes de 1940 ahora los ves en un contexto diferente, en un contexto de terror. ¿Qué te parece a ti el Afterlife ahorita? Es una maravilla, pero me gusta más el Life with Archie. ¿Por qué? Porque tienes dos realidades alternas narradas al mismo tiempo. Entonces vas a manejar la situación de presente, pasado y futuro en cada uno de los números y al mismo tiempo vas a hablar de un presente que tiene dos, que tiene una dualidad. ¿Cómo sería la vida con Archie casado con Betty? ¿Cómo sería la vida de Archie casado con Verónica? Archie es un clásico de los cómics. Yo son de los cómics que me gusta definir que son como las señoras malas del cómic. ¿Por qué las señoras malas? Porque todo el mundo las conoce, pero nadie acepta que anda con ellas. Bueno, sí. Bueno, ¿sí? O nadie aceptaba. Nadie aceptaba que andaba con ellas, ¿no? Ajá. Sí, es como la chava fea o la chava de mala reputación de la escuela, ¿no? Pues claro que quiere Que nadie salir. decía nada, ¿no? Claro que quiere salir con ella, pero no lo vas a hacer en público. Ajá. Bueno, Lina, yo creo que sí lo haría. Entonces, Archie es un referente creo que siempre ha estado ahí, tiene más de 70 años y ahorita la gran ventaja es, o bueno, la característica que tiene es que sigue teniendo todos sus títulos normales con su dibujo igual, idéntico al de hace 30 años, que fue la última innovación en los 80s, pero desde hace unos 2-3 años han estado saliendo títulos un poquito más adultos, un poquito más complejos. Lo que decíamos, El Afterlife, que es un cuento de terror gótico, de Archie contra zombies, muy, mucho que a veces le gana en crudeza a Walking Dead. muy interesante el título porque no es un final feliz, ¿no? Y no, todavía no vemos el final. Ajá. Es una historia bastante aterradora y sí saca a los fans de Archie del contexto. Yo creo que también lo que están recalcando es que es diferente. Ah, claro. Pero porque, por ejemplo, yo recuerdo que Archie, por lo menos mi generación, no concordaba. Sí es cierto, todos sabían quién ¿Ustedes ya era. son generación? Supongo. ¿Ya hay otra? Si sobreviven, sí. Si sobreviven, sí. ¿Ya llegaron al nivel de generación? Bueno, como sea, pero el chiste es que la gente sí conocía a Archie y Torombolo. Sin embargo, Me va a no, matar el bot. no generaba una. O sea, algo llamativo, ¿me entiendes? Por lo menos para los chavos de nuestra generación no generaba algo coherente, ¿me entiendes? Entonces, sí, desde hace 3 años, 5 años para acá, la primera vez que me llamó la atención Archie, o que dije, están haciendo ruido, es con Archie Meets Kiss, que es un crossover. Empezaron los crossovers, ya estaba, ya creo que ya mucho ya salió el Punisher Archie, ¿no? Los noventas. Ajá, era un crossover que cuando se dio la noticia, Gustavo no me dejará mentir, todo el mundo creía que era una mentira, que era una broma, porque me parece que fue en la previews, una de las primeras publicaciones, que da la noticia de Punisher Archie. Y a veces sacaba sus noticias de broma, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, es una broma. Pero conforme fue pasando el tiempo, me parece que también fue la Wizard, que tiempo después confirma la noticia de, no, el adolescente que todo el mundo quiere va a conocer al peor asesino de Marvel. Y todos nos quedamos así como que, what the fuck? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es esto? Y resulta que sale el crossover y es bueno. Es bueno. Por ejemplo, la edición normal, porque ya había edición especial, no la encuentras. Creo que es más fácil que encuentres la edición especial que la edición normal. Bueno, pero eso se debe a cuestiones de tiraje, a rarezas, a más que a la belleza del cómic. Muchas veces consigues algo porque es raro. Sí, o sea, bueno, pones un Punisher Archie, todo el mundo se quedó. Y de acuerdo, no sé si te acuerdas que había la broma después de que va a ser Torombolo contra Wolverine y todos. A ver, ¿cómo? ¿Nos están hablando en serio o esto es broma, no? Y al final incluso que da pie a otro crossover, ¿no? Lo de que el Punisher se va a Gotham. ¿Te acuerdas? Que va y es una broma interesante, ¿no? Que da pie al crossover donde Punisher llega a Ciudad Gótica y encuentra, me parece que primero a Ra'el y luego a Bruce Wayne. Pero el chiste es de que, pues es el, quieras o no, el crossover uno de los más raros de la historia hasta la fecha. Bueno, pero vámonos contra el nuevo Archie. No, espera, no, lo que me quería referir es que ese tipo de crossovers que era ya una fórmula probada, porque lo fue, ¿no? O sea, llamó la atención en su tiempo. Ah, no, sí. De que vendió, hablando en cuestión mercadotecnia. Pero sí, todo el mundo se quedó. ¿Sí será cierto o es una broma? Incluso el día que llegó, no sabían si era todavía broma. Acuérdate que el internet no estaba tan fuerte en esos días. Entonces no se sabía bien. Sí, o sea, y de esa manera, fue como, tío, yo vi el Archie Conoce a Kiss. Y dices, bueno, pues no sé ni cómo esté esto, no me llama la atención, pero a ver si alguien lo ha de haber comprado, ¿no? Bueno, y ahorita ve qué fórmula da. Ahora está Archie versus Predator, que también es una miniserie muy buena, que mucha gente le dijo, no va a pasar nada. Pero la verdad es que ha dado una sorpresa porque es muy interesante. Está muy bien hecha. Eso es lo que tienen, o sea, son crossovers que sí generan la polémica de que cómo puede estar pasando esto, ¿no? Bueno, hasta uno irrelevante, ¿no? El de Archie Sharknado, que dices, bueno, ya de por sí Sharknado es muy polémico, y luego contra Archie. Sí, o sea, dan mucho de qué hablar, pero a veces, por ejemplo, en el caso de Archie Depredador, toda esa polémica sí tiene bases. Por lo menos lo que yo leí, que me encantó esa historia, tiene muchas bases, porque sí es el mismo estilo otra vez clásico, o por lo menos la misma técnica gráfica, pero en la cuestión del color, sí tiene sus variaciones. No, y aparte me gusta que le dan su importancia, le dan sus portadas variantes, ponen portadas como irónicas, ¿no? Cuando está el depredador cenando una malteada con Archie y Betty. Ocupando el lugar de Verónica. Sí, muy interesante. O también esa portada ya muy realista, por decirlo así, donde está Verónica peleando por su hombre contra el depredador. Y es una de las portadas del año más vendidas. Yo pregunto a quién la tiene nada más, o sea, nadie. Entonces, ¿cómo ha estado la compañía generando polémica y ha hecho que venda? ¿Cómo ha estado centrando sus recursos y ha dado buen resultado? Ahora, el famoso reboot. Un reboot que nadie tampoco veíamos, y resulta que una de las que hablábamos hace rato, los grandes del cómic, es el escritor, Mark Waid. Que creo que no tenemos nada más que decir de Mark Waid, porque Mark Waid, lo que le pongas, escriba, la compañía, el personaje y lo que quieras. Y aquí, pues lo vuelve a demostrar, ¿no? Que no le cuadramos, porque con Archie 1 está bastante bueno. Y aquí quiero decir algo ahora que lo leí, que es importante. Lloraste, la verdad. No lloré, pero Archie es mainstream. Se forma parte de las editoriales importantes del cómic. Claro, ahí estamos totalmente de acuerdo. Superhéroes, pero es una de las editoriales más constantes y más sólidas de la industria. Contrata a un escritor que es garantía de que va a hacer un buen trabajo. Entretenimiento puro, pero bien escrito, bien hecho, que es Mark Waid. Y contrata a la que dices tú, la más comercial de los independientes como dibujante, sí, que es Fiona Staples. Fiona Staples de Saga, que ahorita es el título independiente que está por lo menos dando mucho de qué hablar como Walking Dead. Ajá. Por ahí va. Yo creo que más que Walking Dead. Es la frescura, yo creo que lo que tiene, ¿no? El dibujo es muy, muy fresco. Que eso no... Ahí empieza la... Esa es la palabra que yo pondría para describir este nuevo Archie. Fresco. Porque tú ves al, por ejemplo, al torombolo de esta mujer. Dices, está precioso. Lo dibuja bien como adolescente, encorvado. Da una imagen fresca que obviamente el antiguo Archie no tenía. Y de hecho, de ahí viene, ahí se ve el trabajo editorial. Porque... ¡Déjame hablar! A ver, es que lleva media hora el señor Gustavo Martínez queriendo hablar. Este sí lo leyeron, ¿verdad? Por eso no me dejan hablar. Archie número uno de Archie Comics, nuestra nueva versión. A mi gusto, es el primer hijo, ahora sí que sería de interracial. A ver, ¿cómo está eso? Combinación interracial. O sea, si fuéramos los años 60, sería el primer niño nacido de una persona de raza negra y de una persona de raza blanca. ¿En qué sentido? Es el perfecto matrimonio del mainstream con la independiente. Le está dando a los dos lo que los dos quieren. Sí, por eso es fresco, sí. Por eso es innovador, por eso tiene un dibujo y una... se ve que el señor Mark Waid no solo narró una historia entretenida, sino que se ha de haber leído Saga, se ha de haber echado Saga como otra vez, yo creo que ya la había leído, se la ha de haber leído otra vez como 10 veces para agarrar el estilo de Fiona Staples y que quede a tono. Que le quede la historia a ella, porque ella le va a dar el toque que no es ni mainstream ni independiente. El trazo es parecidísimo al que están teniendo Bad Girl, Miss Marvel, Silk, Spider-Gwen. Ay, no, Spider-Gwen ya quisiera este tipo de arte. ¿Ah? Sí, o sea, ves la raíz de esto, porque esto es raíz de todo lo que están haciendo, de que copia mal Spider-Gwen. Sí, estamos de acuerdo, pero eso creo que está para otro podcast. Pero la historia sigue siendo Archie. El señor Magway sigue siendo un Archie. Más fresco, más nuevo, más propio de los 2000, de los 2001. Pero sigue siendo un cómic de adolescentes. Si quieren emparentado con Teen Wolf, con Vampire Diary, o sea, con todas estas novelas adolescentes, con iCarly, la serie de Nickelodeon. Me decía, esa serie no la conozco. Con iCarly, ¿no? Entonces, estás más emparentado con eso y logras un cómic muy atractivo, muy fresco, que solo busca pasar el rato. Pasarlo muy bien. Sí, o sea, yo creo que hablaste muy bien de lo de cuando construyó el guión Mark Waid, se daba cuenta de que cómo adaptarlo al estilo del dibujante y también cómo adaptar los mismos personajes, los conceptos de Torombolo, de toda la pandilla, a las nuevas tendencias de la juventud. O sea, sí son personajes como muy... Dila. Es que habla de juventud, como este es un ruco. Ajá. Síguele. No, síguele. Es más loco que yo. Así es. Pero por ejemplo... o sea, lo que pasa es que sí siguen teniendo tal vez esa inocencia de pueblo o no, o ciudad rural, ponle así. Sin embargo, sus actitudes y sus diálogos cambian. O sea, sí hablan de lo mismo, presumen más o menos de lo mismo algunos. Suena actual, suena algo... que te lo podría decir cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que esa es una valía muy importante porque Mark Waid se centra en ello. Esa es la parte medular. Te va a ofrecer la misma historia o parecida en el sentido de que se trata de lo mismo, son chavos. Punto, se acabó. Sí, va a haber un conflicto, pero eso no es... Eso es lo que se centra Mark Waid, él está sobrio siempre para saber cuándo dar un chiste, cuándo generar una actitud, cuándo introducir un personaje. Incluso a Kevin, ¿no? Todos están ahí. Todos están presentes. Y todos funcionan. Es una maquinaria. Es una maquinaria muy bien hecha. Es un cómic orgánico. Entonces, no solamente eso se queda aquí. Porque vemos que otra vez el trabajo editorial es bueno. Ahora viene... Hay una organización, lo que hablábamos el otro día, a diferencia de DC, ¿no? Hay una organización y está tan bien hecho que te dan ganas de ver el número 2. Y no nada más esto está planeado para un solo título. todo lo que viene, ¿no? Que también ya dijeron, viene el título de Jughead, el de Torombolo, el de Betty Verónica, dibujado por Adam Hughes. Y que dicen que las portadas vienen de Campbell. Ese es un chisme, pero parece que vienen de Campbell, que eso ya está trayendo... Que hasta es una innovación porque le ponen a Campbell a dibujar hombres, ¿no? O sea, es como... Sí, su Archie no fue muy bueno, pero las mujeres, sí. Bueno, sí, la mercadotecnia está marcada en 20 y tantas portadas variantes, ¿no? Sí. Las 20 y tantas portadas variantes que se venden. Que en verdad ha sido un trabajo editorial muy bien hecho. Una de las cosas que más les ha gustado a la mayoría de los fans es la historia al final que reimprimen, donde tú ves una de las, me parece que la primera historia de Archie, sí. Y es un chamaco que odias, y es refleja la época, ¿no? Y en eso precisamente cumple el cómic, que refleja la época actual. El contraste, ¿ves el contraste de lo que es ser joven en los años 40 y qué es ser joven ahorita? En el 2015, sí. Además, todo lo que maneja, ¿no? La cuestión de los celulares, todo. Por eso yo lo que comentaba hace rato, definitivamente el señor Magway debe de tener conocimientos de pedagogía, porque es una historia que se puede leer y volver a leer, y se puede trabajar, y te gusta. Y además cumple con lo que cualquier cómic debe ser. Te dan ganas de leer el siguiente número. De nada más ver la portada, te dan ganas. Sí, y también complementando esto, por ejemplo, también hubo en años recientes o meses la muerte de Archie, que también es el título de Life with Archie, ¿no? Sí salió ahí. Sí, en Life with Archie sale la muerte de Archie, que es otro número que tiene 7, 8 portadas especiales, que está muy bien narrado, que te dice lo complejo que es de Life with Archie, que es el título base, y que además esta historia alterna, esta historia semi-imaginaria, tiene una razón de ser, porque también es cómo voy a vivir con una persona que... ¿Cómo vamos a seguir la vida sin la persona que le da vida al pueblo? Sí, porque incluso tiene su un año después, ¿no? ¿Qué pasó con todo el pueblo cuando Archie se fue? Y también está muy bien manejada ese tipo de historia, ¿no? Y aparte, asesinan de una forma heroica, con una narrativa muy bien marcada, con un desarrollo de historia excelente, bien hecho, todo lo que puede ser. Estaba viendo la portada de no sé de quién es este autor, pero el problema no es la calcomanía de Archie, sino el póster de Rito, el perro de Stormbolt. Ah, ok. Eso es para fans, sí. Eso demuestra que... Yo no lo niego, yo sí leí a Archie. Yo sí soy fan de Archie, de Betty Verónica y Torombolo. Es la de Mike Norton, la portada. Aquí estamos viendo el catálogo. Y sí, o sea, lo que podemos ver, yo creo que más que nada que la historia puede o no ser buena, el trabajo editorial es excelente. Archie es tan importante en la historia de los cómics que su chaleco es un trofeo en el Salón del Maestro de Futuro Imperfecto. ¡Oh, mira! Ah, sí, es cierto. Es cierto, ese es dato de trivia. Referencia súper, súper oculta. Súper ñoña. Muy ñoña, sí, lo admito y lo acepto. Pero yo creo, bueno, tal vez mucha gente sigue reticente al decir que no le gusta seguir Archie, que prefiere leerse todos los títulos de Batman. ¿Pero qué crees? Ahorita yo creo que es el efecto contrario. Ahorita la editorial hizo un grito que lo que decía Gustavo hace rato, si te gusta lo independiente o te gusta lo mainstream, volteaste a ver a Archie. Uh-huh. Y tan fácil porque a los dos tipos de públicos están comprando Archie. Aquel día que fuimos a comprar el ejemplar, lo que decían es, ¿se agotó? Las portadas se agotaron. Entonces, tú dirías, no, pues a lo mejor es un título que no cualquiera iba a comprar. Y resulta que se vendió y a todo tipo de público. Y ha tenido tú lo viste, tiene una calificación muy buena. Sí, exacto, o sea... yo creo que podemos seguir diciendo muchísimas cosas de esto, pero al final de cuentas yo creo que es que lo intenten, que lo lean, porque para que puedan darse cuenta y cambien el concepto de lo que es Archie, porque esto es lo que pretende este título. Sí podemos tener la concepción del mismo Archie clásico, buena onda, todo eso, muy inocente, que es válida, pero este es un título, este es un reinicio. Este es un reinicio mejor hecho que todos los nuevos 52. Sí, sí, bueno, eso. La meta esa era muy fácil de ganarles, ¿no? O sea, sí, este, como que no había gran no cosa había que gran hacer. Cosa que, pero... contra que pelear. Este, y aún así yo defendería el Green Arrow, ¿eh? No, o sea, sí hay cosas rescatables, o sea, pero en cuestión, sí fallas. O sea, hay muchos títulos, Bad Woman, cosas así, pero... Batman. Ay, no. Este, poner veintitantas cotadas, todo lo que se habló de la preventa que iban a generar para H1. Sí se nota que hay un trabajo editorial muy grande, muy fuerte. Se ve que este título está planeado desde hace 2-3 años. No se les ocurrió. No es de la manga. No se les ocurrió el año pasado. Que están pensando en una serie continua que dure años. Que un dure, universo. En un universo que dure años, un nuevo Riverdale que sea aceptado por la gente, que sea creíble sin perder al viejo Riverdale. Eso es lo que a mí me encanta. Que dejar, siguieron quedando los títulos de Betty Verónica, Torombolo, Archie, The Fun with Archie, de Kevin. En el estilo de dibujo y en el estilo de historias sencillas y simples de toda la vida. No, y además que ahora le ha dado pie incluso a que ya ves que viene una serie de live action, ¿no? Que se llama Riverdale. Que todo el mundo dice que sí, que todo el mundo dice que es la continuación de Smallville, pero no, eso, esperemos que esto esté mejorcito, ¿va? Pero la verdad es de que ha sido un punto medular esto, porque lo que habíamos hablado en otros podcasts, este reinicio sí va a dar mucho que hablar por muchos años. Y tal vez este número, pues lo puso, Marvel ya estaba en la historia del cómic, pero tal vez este número pues ya lo puso a esta Fiona Staples. Bueno, no, Fiona Staples lleva como 2 Eisner, ¿no? Sí, 3 Eisner, como... Sí, pero nadie la conocía, acuérdate que nadie la conocía. Bueno, o sea, ella ya... Pero independiente, nadie lo conocía. ¿Cómo no? Entonces, no. Bueno, ya te dije tú porque eres mi ñoño. Pero bueno. La gente normal, no. Soy como Archie, No, yo por cierto, sí, mi preferida es Betty. Ah, es lo que te iba a decir. Mi preferida es Betty, yo voto por Betty. Yo también, yo en el de... Sí, lo poco que he leído, en Archie y Depredador, Betty se la lleva, totalmente se la lleva. No puedo hablar, yo creo que me voy 50-50, la verdad, aquí sí Jean no Grey. Puedo, Sí, soy equipo Jim Gray, totalmente, ¿no? Ajá, votarías por Chedi Bronson, ¿no? La película. Que en los 90 se entró también a formar parte de la mitología de Archie, que era una tercera novia, que era pelirroja, que era Chedi Bronson. Y así ya tenías el espectro. Sí. Claro. Oye, pero no quiero que acabemos el podcast y cuentes esta parte de que generó Archie... décadas atrás generó competencia. Por ejemplo, oye, quiero que nos platiques un poquito de Millie the Model. Que esto, mucha gente no la conoce. Queremos que nos cuente Millie the Model, que es un personaje que de Marvel de muchas décadas atrás y era la competencia de Archie. Y quiero que también por ahí nos cuentes un poquito de esta Patty. A ver. Archie nace en los 40s, 30s, 30s, 40s, 1941 estamos leyendo aquí. En los años 50s, el género de superhéroes es el que más decae, y el género de horror, que casi lo eliminan con la censura. Pero hay género de vaqueros, hay género de de romance... Hay género de piratas, hay género de horror, hay género de ciencia ficción, de espías. O sea, la industria del cómic no solamente eran superhéroes. De hecho, nada más había 2 superhéroes, Batman y Superman. Sí, no había nadie más. Ajá. En este mundo, Archie es el que genera la venta más grande. El vendedor en los años 50 se llamaba Archie Andrews. Y él va a generar, obviamente, si es el vendedor, pues genera competencias. O genera... escuela. En Marvel, que Marvel no tenía, era Timely Comics, anterior a Stan Lee, anterior a la idea de tener superhéroes, tenía títulos de del oeste, Tugon Kids, Roja Kid, el primer Ghost Rider, que eran de vaqueros, había un héroe de guerra, que era Nick Fury, que era Nick Fury en The Howling Commandos. Tenía títulos de horror, que eran los monstruos estos donde venían Fin Fan Fum. que eran Tales of Suspense, The Strange Tales, Tales of Astonishing, hasta Brute estaba por ahí. Entonces es creación de Jack Kirby y generan Young Romance, que es el título de romance, etcétera, de amores, etcétera. De DC, ¿no? Ajá, estilo Susy, Secretos del Corazón, muchas señoras se acordarán de eso. Y el otro título es Millie the Model, que es una chavita de un pueblo que quiere ser modelo. Y es la típica adolescente. Ella es rubia y va a tener a Patsy Walker, a la pelirroja, que es la vecina de enfrente, que es la que quiere ser también modelo. Y que siempre van a estar compitiendo A con B. Betty, Verónica, Patsy, Millie. El gran problema que tiene Millie es que las pelirrojas son más atractivas. Y Patsy Walker consigue su propio título. Y se vuelve más famosa. Entrando los superhéroes en los años 60, Young Romance, Millie the Model, Patsy Walker, los títulos de vaqueros, Stan Lee los va mandando al olvido. Solamente queda uno, John Two Guns, que es se va a convertir en Vengador en los años 70, en un viaje al pasado que hace Hawkeye, trae a este justiciero del oeste y lo vuelve Vengador. En West Coast Avengers van a agarrar al primer Ghost Rider, que es un vaquero, que es un fantasma. Todo blanco. Todo blanco. No es Ghost Rider, es Phantom Rider. Lo cambia. Aquí le ponen Phantom Rider, pero en los años 50 ese era Ghost Rider. Era el original Ghost Rider. Y lo adaptaron porque no podía estar con lo del otro, en la continuidad. Y también en los años 70, en Avengers, el señor George Pérez, creo que es Roy Thomas el escritor y el dibujante es George Pérez, van a jalar a otro personaje de los años 50 de la mitología de Marvel y la van a convertir en heroína, que es a Patsy Walker, la van a convertir en Hellcat, la Vengadora, la que es esposa de Damon Hellstorm. Aquí estoy anotando todo porque no sé cómo se acuerdan de todo eso, pero está muy interesante, la verdad. Sí, y es la única que da el salto. Que viene de un título de comedia, de un título cómico, y se vuelve un personaje realista y que además va a ser Vengadora, va a ser West Coast Avengers, va a tener miniseries, se va a casar con el Hijo del Diablo, va a formar parte de los Defenders. Sí. O sea, la mujer tiene 70 años de historia, aunque sea un personaje secundario dentro del universo. Y Marvel. La otra Millie the Model no da el salto a Marvel. Sin embargo, por ejemplo, ahora que fueron los 75 años, sacan un especial. Está muy padre esa historia porque dice, ¿dónde estabas cuando todo inició? El gran el viaje de los Cuatro Fantásticos. Y te ponen viñetas de los personajes, ¿no? Un Bruce Banner que está en su laboratorio, un Javier que está buscando niños, y ponen una... disculpen al pedófilo aquí al lado. Y ponen una viñeta de Millie the Model, donde está modelando, y está el día que los Cuatro Fantásticos se le lanzan a la misión, ella está modelando. Entonces, ¿te refieres al especial que sacaron? Ese que es grande, ¿no? Que es de también... No, no, no, no. Hay un especial que la portada es de Alex Ross. Ya nos fuimos a Marvel, dejamos un poquito Archie, ¿no? Y está, me parece, en la portada Peter Parker con los lentes que lo morde la araña. Y son historias especiales de varios escritores. Y una es esa. Y ahí sale Millie the Model. Pues sí. Que incluso se tenía el proyecto, tengo entendido aquí, corríjame, que iba a ser la rival en los 90s de Mary Jane, pero el proyecto no le dieron luz verde. Ya te fuiste con tus Marvelitas. Y habría que mencionar, Archie Comics como editorial, desde los años 50, 60, tiene superhéroes. The Crusaders, que son The Web, The Shield, The Jaguar, The Hood... Y de Black Terror, de Black no me acuerdo. Y esos superhéroes que han aparecido y desaparecido en cada década, que cada década los trae Archie, ahorita son los héroes más oscuros que hay en el ambiente. Ahorita hay un título, ¿no? Que se llama... ¿Es Impact? ¿Solo de Impact? No, bueno, no, ahorita. No, en Impact, sí, en Impact se los queda un rato. ¿No? De Web se los queda DC. para la editorial Impact en los 80s, y ahorita ya los retomó Archie, los volvió a comprar y está sacando las series. Está sacando a The Jaguar, a The Web, a The Black Crusade, como nueva línea de superhéroes, más emparentada a Bloodshot, a Exo, de Mano, de Valiant, que a los héroes tradicionales. Entendí. Entonces, pero entonces son otra vanguardia que tienen ahorita, ¿no? Se están renovando, sí, esto. Sí, Archie está renovando. De hecho, también estábamos platicando hace rato de Sabrina, ¿no? Ah, Sabrina. Ese es un punto muy interesante. Admito que soy fan del gato. Sale mes, la neta. Ya lo sabemos. La cuestión es de que Sabrina, el título, que tiene 3 números, me parece. Sí, 3 o 4 números. 3 o 4. Es uno de los títulos de Archie que vale la pena ver. Primero, por el arte, tú lo sabes. Sí. Tú eres futuro diseñador, esperemos, si llega. Y la historia es bastante sombría. Sí, o sea, por ejemplo, lo escribe Aguirre Sacasa, que él estuvo en Sensational Spider-Man. Buenos de la Guerra Civil. Incluso antes, ¿no? O sea, esos títulos, esos times, incluso tal vez están a la par de los de Straczynski. O sea, esas son historias muy, muy gruesas, muy fuertes. Y está ahorita con Sabrina, que el arte es increíble. Yo lo vi, hay un preview pequeño en el Archie Predator. Y la verdad, hasta me dan ganas de comprar Sabrina. ¿Cuántas reimpresiones hay de cada número? O sea, son de los números más caros. Y con el dólar ahorita como está, peor todavía. Entonces, fíjate, lo curioso también, lo que hablábamos el otro día. Los TPs de los primeros números de Afterlife y el que viene de Archie dicen que ya están haciendo pedidos. Y todavía no han anunciado el TP, que es lo curioso de Sabrina. Se están yendo hacia las nubes, ¿no? Y el título de Sabrina es un título que si nunca leíste Sabrina, no te afecta, porque está perfectamente hecho. Y sí, la verdad, si tú lo lees en la noche, en tu departamento, en tu casa, estás solo, y son las 3 de la madrugada, sí levanta los pies del sillón, sí está bastante crudo, igual que el Afterlife, pero lo recomendamos que lo lean en Noche de Brujas, es muy, da mucho ambiente. ¿Mejor que el de los Simpsons? Más que el de los Simpsons. Sí, más que la casita del horror de los Simpsons. Con todo y sus Eisners. Con todo y sus Eisners. Sí. Llama, da sí, bastante sí, miedo. Sí, bueno, pero lo que quiero también aclarar es que, como lo estoy oyendo y lo que me está llamando, es que Archie Comics está generando para todo público. Pero siempre la ha generado. Lo que pasa es que es un título que se le considera muy ñoño dentro de los ñoños. Así como te consideramos a ti de ñoño, así. No, por favor, ya no. Y curiosamente, Archie, pues siempre ha estado ahí, tiene 60 años, 70 años el título. Y siempre ha tenido héroes, horror, etcétera, porque Archie es una editorial, no es nada más un título, es todo un proyecto editorial enfocado al principio, yo creo que a los adolescentes. Ahorita yo creo que como todo el producto adolescente está enfocado más bien a esa preadolescencia entre los 10 y los 12, 13 años, que son los que leen este producto, ¿no? No, y a la vieja guardia, en verdad que nos llama la atención porque sí, no es un título tan, tan fresco que la verdad sí, lo que te decía yo hace rato, todo mundo voltea a verlo. Te guste independiente, te guste horror, te guste te guste Rob Liefeld, lo que te guste, te llamaba la atención. No, pues sí, y eso es lo que yo creo que es la valía, ¿no? De este tipo de, no solamente de este título, de todos los que está publicando ahorita. La verdad yo creo que voy a dejar de seguir un poco menos cosas de DC y voy a enfocarme en eso. O lo de Liefeld. No, eso no, eso se queda de cajón. Puedes quitar a Hawk and Dove. Hawk and Dove está cancelada desde, no duró ni 6 números, creo. Podemos quitarla de su existencia, nunca existió. Bueno, luego hablaremos de los títulos de Image nuevos, así que son muchos. Pero bueno, ahorita estamos en Archie y yo creo que sí, como les digo, chéquenlo y yo creo que puede funcionar. Puede funcionar esta experimentación que está muy, muy padre. Voy por Betty. Betty igual. Le voy a Betty. Jean, ya dije. No, pues yo quedaría ahí. Aquí de ellas dos, pues yo creo que Kevin. Pues ¿por qué no las dos? ¿Por qué no de las dos? Kevin. Tú eres del equipo Kevin, ¿va? Sí, yo soy del equipo de Kevin. Bueno, pues sí, para concluir, esperemos que lo chequen. Acuérdense, en la quinta dimensión tenemos los Archie 1. Vale la pena que le echen un ojo. Y tiene mercancía para todo tipo de público. Si te gusta el horror, si te gusta lo nuevo, si te gusta lo clásico, Archie Comic, eso es lo que te ofrece Archie en la quinta dimensión. Seguimos a la próxima.